Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Una fresca noche en la ciudad de Buenos Aires, respirable, precioso, un día hermoso. Muy lindo, un día fue espectacular. Absolutamente, lindo día. Lindo día para el recuerdo también. Acompañó las distintas marchas que se realizaron en la jornada de hoy por los 9 años de la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, de eso vamos a hablar en un rato más. Pero estamos recién arrancando este Piedra Libre 378 de las manos de Mara Ali. Así seguiremos hasta las 22 horas. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Bien? Semana movida. Semana movida, sí, así lo ha dicho usted. Estamos teniendo semanas muy movidas últimamente, sí, ¿no? Demasiado movidas. A veces no nos da el tiempo para todo lo que queremos, así que bueno, tampoco sé si vamos a poder reflejar todo en el programa, pero intentaremos la gran mayoría de las cosas. No sé, haremos magia tal vez. No me venga con eso, por favor, le pido. ¿Cómo que no? No, he mirado más fútbol esta semana que de costumbre, y en los intervalos y por momentos uno escucha algunos avisos publicitarios que no se sabe bien, después uno se fija y resulta que son avisos de publicidades de ANSES, en realidad son publicidades de actos de gobierno, son publicidades en realidad tampoco de actos de gobierno, sino que son publicidades partidarias con vistas a las próximas elecciones. Ya en campaña la presidenta de la nación nos tira cada pocos minutos sus spots donde aclara: no fue magia. Y justamente con eso vinimos en la cabeza. Creo que fue demasiado el bombardeo de estos días. Y con eso vinimos con todo lo que no es magia. Exacto. Con todo lo que no fue magia. Y con alguna de esas cosas, desde ese lugar por lo menos vamos a mirar algunas cosas hoy, ¿no? Este bondi va a transitar casi por arte de magia. De magia no. Va a tener muchos contenidos que tampoco fueron magia, sino que fueron realidades. Realidades hechas y construidas por mucha gente. Y también por otros, como bien lo decíamos, que estamos buscando que aparezca Julio Jorge López. Así es, Jorge Julio López, que tampoco fue magia su desaparición, no fue magia. Ni el ocultamiento, ni las políticas de Estado que han llevado a que la causa hoy esté absolutamente paralizada. No es magia. Y muchos jóvenes parece que tampoco las cosas les surgieron por arte de magia. Y no, después de un encendido discurso donde la presidenta, una cadena, no sé si es un discurso, no sé cómo mencionarlo, la cadena anterior a la de hoy, que hoy no la pude escuchar, una lástima, la verdad que yo trato de escucharlas todas, pero la de hoy no la pude escuchar. Y encendidísimo discurso en defensa de lo hecho por los jóvenes. Inmediatamente hablamos con Alcira Aroqui, en ese momento, que es socióloga, es directora del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la UBA, y es, en palabras de Oscar Castelnuovo, una de las personas que más sabe de cárceles en la Argentina. Entonces le preguntamos a Alcira cómo fue la vida para los menores de 25, pongámosle, para no los menores de edad, sino para los jóvenes en situación de cárcel. Bueno, en principio aumentó exponencialmente las personas que estaban privadas de la libertad en esa franja etaria consideradas jóvenes. Pero lo vamos a hablar con ella, en un rato vamos a estar llamándola. También esta semana nos fuimos, casi toda la semana traspasamos por San Juan, y San Juan va a volver a estar acá desde la zona de Iglesias, en el barrio Bellavista. Así es. Que se están movilizando en este momento, o han terminado, iban hasta la municipalidad, más todo lo que sucedió con ese derrame de cianuro, mercurio, o todo lo que lleve en Veladero. Veladero, Veladero, ¿no? Sí, creo que es Veladero, ahí estamos, Veladero.

un tema de los de la década del 70, de principio sí. de la década del 70, que sí. pusiste al comienzo del programa, y esto que acabamos de escuchar, que es Jaime Ross, no los sí. elegí yo, nada, nada, eso fue nada más. Arte de magia. No sé si fue magia. fue magia. No yo no hice, si jamás magia. Podría poner tantos temas uruguayos juntos. Ah, ¿no? A vos, a mí me parece que sí, ¿eh? No. Bueno, bueno. Seguimos pensando un poquitito en estas situaciones, ya no alejados más de la magia, ¿no? Y pensándonos en esta agresiva propaganda con la que estamos siendo bombardeados en estas últimas semanas, y supongo que lo que vendrá será peor todavía, donde además nos tiran una cantidad de números. Así como para que los barajemos si queremos y si no, nos jodemos. Y después terminan diciendo justamente eso, no fue magia todo lo hecho. Y hay un montón de preguntas que surgen también desde la economía. Y para eso ya estamos comunicados con Francisco Cantamuto, economista. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Acá un gusto de escuchar tu voz. Sí, tanto tiempo que no hablábamos. Efectivamente, sí, la verdad, efectivamente. Bueno, acá estamos con estas dudas de cuántas cosas son de las que se presentan. No sé si has tenido oportunidad de escuchar un poco, de ver un poquitito qué es lo que se propagandiza desde el gobierno. ¿Cuántas de esas cosas son simples actos de gobierno, ¿no? Es decir, a ver, un gobierno que dice, por ejemplo, pago la jubilación, eso no lo haría este gobierno, o, en fin, cualquier gobierno pagaría las jubilaciones. Digo, ¿no? Me parece. ¿Cuáles son actos propios? Esa es una primera duda que nosotros tenemos. Y además, ¿de dónde han salido esos recursos? Si es que han salido de algún lugar para hacer todo lo que se dice que se hace. En fin, no sé por dónde agarrar el rollo. Sigo sin saber por dónde agarrar esto. Sí, tuve oportunidad de ver las propagandas, que por cierto no debe dejar de llamarse la atención sobre la capacidad publicitaria del gobierno, y no me refiero a la masividad, sino a la creatividad. Hay que reconocer un mérito en eso, y tiene que ver con algo que creo yo, parte de ser capaces de presentar lo que son, no sé si llamarlo logros o elementos positivos de la gestión de gobierno, omitiendo el resto del contexto en el cual se inserta. Para dar una idea a qué me refiero, por ejemplo, la mayor parte de las propagandas que están apareciendo están sostenidas desde ANSES, que nos llama la atención de por qué ANSES debe gastar tanto dinero publicitándose. Claro. Pero no, Nadie se pregunta por qué es ANSES quien tiene que sostener alguna de las políticas valiosas. No estamos criticando las políticas, me refiero a la asignación universal, claro, o la asignación por embarazo. Son valiosas y hay que defenderlas. La pregunta es, ¿por qué ANSES es quien tiene que sostener eso? La respuesta es simple, es porque es donde hay una caja disponible. Pero en cuanto al contexto, la mayor parte de estas medidas que se anuncian en estas propagandas omiten, o uno podría reponer esa omisión, un tratamiento sobre lo que sería la inserción propiamente. El kirchnerismo, desde el arte, ha sido capaz, muy hábilmente, de administrar un estancamiento en las condiciones de mejora laborales. Esto ya lo hemos charlado con ustedes, pero lo voy a refrescar. Sí. Del 2000... Dependiendo de qué indicador usemos, del 2007, 8, 9 a esta parte, el desempleo no ha tenido grandes descensos, a pesar de que no se ha elevado, y eso es un mérito en un contexto de crisis mundial. Los salarios reales promedio no se han elevado, la pobreza no ha disminuido, el déficit habitacional no se ha resuelto. En general, todas las variables más estructurales han quedado estancadas. ¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a esto? Aplicar políticas compensatorias. Esas políticas compensatorias son, por ejemplo, la asignación universal, la por embarazo, pero también el progresar, incluso hasta el propio procrear en cierta medida lo es, que lo que hacen es compensar por vías alternas al ingreso propio de ganarse la vida mediante el trabajo, tratan de sostener eso que no se resuelve por la otra vía. A ver si queda claro. Sí. Como el mercado laboral no es capaz de dar más empleo, ni mejor empleo, ni empleo mejor pago, el gobierno busca fuentes de recursos para poder compensar eso. ¿Eso es valioso? Claro que lo es. No hay que discutir que eso sea valioso. Eso es algo positivo en el sentido de que impide que un montón de gente termine en una situación peor. Claro. Pero de ahí asumir esto como un mérito es olvidar el paso anterior. Y es justamente esto, que sostenemos un desempleo por encima del 6% más un subempleo que le agrega otros puntos más, que el salario real medio no ha aumentado. Y si uno discute índices de precios, incluso ha caído. Uh-huh. Que la pobreza, que ha habido toda una controversia en los últimos días a raíz de las infelices declaraciones de Axel Kicillof en torno al valor de la pobreza, no ha tenido una disminución constante, y esto hasta propios organismos del kirchnerismo lo reconocen. Uh-huh. Entonces, retomando la idea, creo que lo que hace con esta propaganda el gobierno es lograr promover lo que en efecto fue positivo, uh-huh, pero omitiendo completamente, y digamos, uno no se lo criticaría al gobierno, pero sí a la militancia que lo sostiene, omitiendo todo lo que no ha hecho. Uh-huh. Sí, dale. ¿Y qué es lo que no ha hecho? ¿Qué es lo que no ha hecho? Bueno, yo creo que hay una cuestión de definición de base del kirchnerismo, que es esta relación un poco... No soy psicólogo y no tengo formación en psicología, así que me perdonarán los oyentes que sí la tienen. Claro, puede ser, sí. Pero hay una relación un tanto bipolar con el empresariado. Uh-huh. El kirchnerismo del momento en que llega al gobierno se trató de promoción dependiente de Argentina. Nuestro empresariado, no por desidia, no por mala fe, en algunos casos también por eso, pero es incapaz de competir, y entonces hay que prometerle el oro y el moro para que de alguna manera invierta productivamente en el país. Ajá. ¿Cuál es el resultado de esto? Que el gobierno se cansa de ofrecer medidas proactivas de movilización de demanda, como todas las que enumeramos, que promueven la demanda interna. Claro. Y el empresariado es incapaz de responder. Uh-huh. Y eso impacta en que no hay una creación sostenida de empresas nacionales, que no hay una creación sostenida de empleo privado, y que en cambio gran parte de los recursos que entran por el impulso a la demanda terminan yéndose, sea en importaciones, que se tienen que comprar de afuera y generan déficit comercial, porque no se pueden producir o no se producen porque no se quiere en el país, sí, y en otros casos se fugan a través de ganancias que son sacadas del sistema. Ese segundo factor es la fuga de capitales, que, entre otras expresiones, tiene este famoso dólar paralelo. Uh-huh. Entonces el kirchnerismo todo el tiempo está tratando de incentivar, promover que el empresariado local invierta, produzca, genere empleo, y el empresariado local es incapaz, y por lo tanto no alcanza a hacer lo que el kirchnerismo le propone. Uh-huh. Esto explica en parte el discurso del kirchnerismo, pero además explica el apoyo de gran parte del empresariado nacional e internacional al kirchnerismo. Es falso asumir que el kirchnerismo es contrario al capital o a la empresa privada o a la gran empresa capitalista concentrada. Todo esto son falsedades. Uh-huh. Y partiendo de esa base y aceptando que aún así ha habido mejoras sociales, tenemos que tratar de hacer este combo tan difícil de armar en nuestras cabezas educadas tras 25 años de neoliberalismo, donde el gobierno no era capaz de conciliar estos dos puntos. Claro. Uno también puede pensar que no importa quién hubiera estado en ese momento en el gobierno, la situación del país y además los reclamos, la exigencia por parte de, por ejemplo, otro gobierno, uno puede llegar a pensar que lo debería haber hecho igual, o el país le estallaba en las manos. Esto, mirando hacia futuro, ¿puede pensarse que algún gobierno alternativo al kirchnerismo termine con la asignación universal por hijo, por ejemplo? Mirá, en primer lugar, es cierto lo que decís, Daniel. No solo la asignación universal por hijo, también la moratoria jubilatoria para amas de casa y estas medidas en gran parte fueron debatidas en el marco de la CTA y concretamente del impulso del FRENAPO en el 2001. Uh-huh. La habilidad del kirchnerismo fue ir tomándolas a cuentagotas y ser capaz de aplicarlas en los momentos que más lo necesitaba. Uh-huh. No solamente en términos de derechos económicos, sino también en materia de otro debate, que son los derechos democráticos y liberales, en el mejor sentido, liberales, no en el de neoliberales. Sí, sí, sí. Como han sido la ley de medios, como ha sido la ley de género, como ha sido la de matrimonio igualitario y otras tantas de ese estilo, que todas se han promovido del 2009 a esta parte. Uh-huh. Si se podía hacer otra cosa o no, bueno, aparentemente la situación era ingobernable si no se hacían concesiones. Uh-huh. Si esto no fuera así, preguntémonos, ¿no?, por qué Duhalde no fue capaz de durar en el gobierno más de lo que quiso, más de lo que estuvo, cuando sí se había propuesto quedarse más tiempo. Uh-huh. Esto no quita habilidad al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en la capacidad de seleccionar esas demandas y aplicarlas en los momentos que hicieran falta para ganar consenso. Pero la enseñanza que tenemos que tomar de esto es que todo ese conjunto de medidas, con todas las limitaciones del caso que se han ido aplicando, fueron recuperadas de un contexto de conflictividad social y capacidad propositiva de los sectores populares. Cuando nosotros fuimos capaces de promover que no había que pagar la deuda, que había que tener una asignación para todos los menores de edad, que había que tener jubilaciones universales, cuando nosotros promovimos eso, en algún momento el gobierno debió retomarlo. ¿Por qué señalo esto? Porque lo ato con la segunda parte de tu pregunta, y es si ese es el contexto que tenemos hoy de la militancia de los sectores populares en general, o la militancia en general. Y me atrevería a decir que es muy limitado dentro de la militancia kirchnerista, apelando a los sectores populares o a los sectores progresistas que apoyan de buena fe al kirchnerismo. No hablemos de advenedizos. Sí, se entiende, Pero aquellos sectores que de buena fe, y que los hay, y muchos, aceptan los factores, los elementos progresivos del kirchnerismo, se niegan una y otra vez a hacer las críticas propositivas. Mm. Y siempre se escudan en el, bueno, todavía faltan algunas cosas, pero no critican lo que se ha hecho. Claro. Esta falta de crítica que movilice, que supere al gobierno desde los movimientos sociales, desde la militancia también partidaria, esto no es sociedad versus partido, uh-huh. esa inmovilidad, esa limitación de la crítica, creo que es el principal factor limitante para los gobiernos que siguen. Uh-huh. En estos 12 años, gran parte de la militancia se ha desestructurado y ha perdido capacidad de impulso para promover estas nuevas ideas. Uh-huh. Uso el ejemplo de la deuda. Lo que reclamábamos en años anteriores de la deuda era el no pago de la deuda y su auditoría. Uh-huh. Mientras que el kirchnerismo lo que hizo en este momento fue pagar y reconocer como válida gran parte de esa deuda. Uh-huh. Digamos, poniendo en discusión solamente la parte de los fondos buitres. ¿Esto está bien, está mal? Bueno, en todo caso, criticar, decir no, nosotros íbamos por el no pago, es lo que promovería que el gobierno se ponga contra las cuerdas. En cambio, en lugar de hacer eso, las propuestas que tenemos de los tres principales candidatos, Scioli, Massa y Macri, son negociaciones para volver a endeudar al país. Entonces, toda esta pantomima de la investigación, cuyos resultados tenemos que estar atentos, por cierto, hay una serie de jornadas de la instalación de una carpa a partir de la semana que viene en el Congreso en relación a este tema. Así es. Al no estar atentos, no reclamar ir por más y contentarnos con una, por ejemplo, el último fiasco de la ONU que no nos beneficia en nada, no nos perjudica, o más bien en algunos puntos nos perjudica, pero de cualquier manera no nos resuelve el problema. ¿Cómo se resolvió este problema? Suspendiendo los pagos, reconociendo la soberanía del país y auditando la deuda. Claro. Eso no se hizo. Claro. Y sectores que en el 2000, 2001 abogaban por estas salidas, que fueron compañeros que abogaban por estas salidas, hoy omiten esa crítica. Y al omitir la crítica, dan pie para que dentro del propio kirchnerismo, los sectores que no son progresistas, como el caso de Daniel Scioli, sí, puedan aprovechar y retomar la agenda que habían dejado suspendida durante unos años. Uh-huh. Fíjense qué gran contradicción, y porque es un tema que hemos hablado mucho, que se hable de que el país está muy desendeudado y eso permite volver a endeudarnos. Entonces, todo este ciclo de pagos fue una excusa para volver a salir a tomar deuda. Claro. Y mientras tanto, se pagaron, la última vez que dio cifras la presidenta, nos faltarían datos más actualizados, se pagaron casi 200 mil millones de dólares, uh-huh, que corresponden a más de medio PBI de la Argentina. Uh-huh. Imagínense la cantidad de cosas que se pueden hacer populares con ese dinero, se destinaron a pagar una deuda que sabemos es ilegal e ilícita. Sí, lo sabemos, porque sí, además hay un fallo judicial que así lo determina. Bueno, sí, exacto, más allá de que lo sabemos, además hay un fallo judicial que así lo determina. Es cierto, Francisco. Te llevaría un segundo atrás, puede ser, con respecto, dale, al ANSES. ¿Qué significa para el ANSES financiar todas estas cosas? Mira, hay que tener cuidado. No es que todos los fondos que dispone el ANSES, que tiene el ANSES, están disponibles para pagar jubilaciones. Ajá. Siempre hay una parte de los fondos del ANSES que se utilizan como un fondo que se puede discutir qué porcentaje de eso sea el que se aplica, pero que se puede utilizar para distinto tipo de inversiones. Uh-huh. La lógica con la que se los invierte en algunas aplicaciones tiene que ver con decir, por ejemplo, si hoy destinamos fondos a la AUH, esos jóvenes que tienen mejores condiciones de vida que tendrían sin esos fondos, el día de mañana van a estar más preparados para insertarse laboralmente y aportar más al ANSES dentro, claro, de 10, 20 años. Claro. Entonces, la lógica es pensarlo como una inversión a futuro. Uh-huh. Y esas inversiones no están restringidas. Puede haber múltiples inversiones. Está la AUH, está el Procrear, pero también está la participación del ANSES en directorios de distintas empresas, uh-huh, incluyendo empresas industriales y empresas financieras. Uh-huh. Y hay otro uso que es, me parece, el más cuestionable, uh-huh, que tiene que ver con los pagos de deuda. Una parte no trivial de los pagos de deuda que se hicieron tomando fondos del ANSES. Claro. Y ahí ese argumento de que es una inversión porque el día de mañana las personas que recibieron esos beneficios van a poder producir más y aportar más solidariamente, no aplica, porque lo usamos para pagarle a acreedores que están en el exterior. Uh-huh. Entonces, ahí es donde ese creo que es el elemento más crítico de la discusión. Después, respecto del uso para la AUH, Procrear, uno podría discutir qué monto, pero no me parece que sea completamente descabellado utilizarlo para eso. Uh-huh. Claro, claro. Nosotros acabamos... acabamos de terminar una conversación con Alcira Darocchi, que es socióloga y es una experta en cárceles, y estuvimos justamente analizando lo que ocurre con jóvenes, o sea, menores de 30 años, en la base de la pirámide social. Y eso, nos ha dejado una sensación de poca expectativa en que, esto se convierta en una inversión, ¿no? Porque lo que ocurre con muchísimos, pero muchísimos miles de estas personas jóvenes es termina siendo parte o terminan dentro de lo que es el control social de las distintas fuerzas de seguridad, ¿no? Me refiero a quienes muchas veces, a muchos de aquellos que a los cuales se toma como una solución absoluta la AUH, o sea, la Asignación Universal por Hijo, y que en realidad no hace más que tapar un agujero que no termina, no va a darle, no va a brindarle ese futuro que al cual uno aspiraría, ¿no? Sí, yo afirmé lo positivo de la AUH y otras tantas medidas, son medidas paliativas. De ninguna manera son la solución al problema. Claro. Son medidas que hay que defender en tanto no tengamos una alternativa superadora. Uh-huh. En tanto no haya una alternativa superadora, hay que defenderlo, con garras y dientes. Pero habría que acompañarlas también, ¿no? Con otras cosas. Pero habría que acompañarlas con otras cosas. Y acá es donde, me parece que hay un montón de agujeros. No voy a entrometerme con la cuestión de fuerzas de seguridad y sistema presidiario, porque ya hablaron con una especialista. Uh-huh. Y aparte no domino el tema, no me voy a vender con... No, igual, las opiniones son todas válidas, Francisco. No, sí, pero para reportar mejor, que es desde el ámbito de la economía, Desde el 2010 a esta parte, prácticamente todo el empleo creado, todo el nuevo empleo creado, uh-huh. Ha sido promovido desde el Estado. Ajá. Y esto incluye una gran cantidad de empleo ligado a condiciones no del todo claras de contratación y ajá. en la mayor parte de los casos tampoco del todo beneficiosas. Uh-huh. El Estado no reconoce la cantidad de contrataciones en negro y en gris que tiene, pero uh-huh. todos sabemos la cantidad de precarizados que hay en los distintos niveles del Estado. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque si para un joven cualquiera, que del 2010 a esta fecha ya van 5 años, es decir, toda la secundaria de un joven o toda la carrera universitaria de un joven, se encuentra con que tuvo una contención por parte del Estado mientras estaba en una situación de vulnerabilidad, uh-huh. pero una vez que termina con esa etapa de protección, no encuentra alternativas laborales por ninguna parte. El panorama que enfrenta es un panorama donde, aún si él o ella se forma, uh-huh. No tiene una expectativa de inserción claro. en la cual pueda progresar, uh-huh. en la cual pueda ascender socialmente, que en todo caso igual a mí también me parece que la idea de ascenso social es medio complicada, uh-huh. Pero... no hay una expectativa, un panorama de expectativas crecientes de salida. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha promovido, en cambio? Bueno, esta inserción en el Estado o en empleos que mantienen la precariedad, sea porque están en negro, como está el 35% del empleo en el país, porque está en gris, porque recordemos que siguen funcionando los contratos de empleo precarios que se aprobaron en los 90 con Menem, lo único que se derogó. Sí. Sí, lo único que se derogó fue la ley esta Banelco, que se aprobó mediante estos actos de corrupción durante la alianza, pero las leyes aprobadas por Menem siguen vigentes. Sí. Y eso todo figura como empleo formal, pero uh-huh. Todos sabemos en condiciones de altísima precariedad. Uh-huh. Entonces, no hay un panorama de futuro de inserción positiva, progresiva, ni siquiera acorde a lo que uno se esfuerce por formarse. Esto como incentivo es nefasto, es muy nefasto, porque aplica a la construcción de expectativas a futuro. Mm. Y digo, no hay nada contrario a la idea de formar empleo desde el Estado de mi parte. Pero ese empleo tiene que ser un empleo productivo. Claro. Si vamos a llenarnos de militantes que no cumplen funciones, como sabemos que ocurre, sí. Y con esto no estoy queriendo atarme a las denuncias de la actual diputada del ECO, no me acuerdo, de Ocaña. Ajá. Pero sabemos que esto ocurre. Sí, sabemos, claro, que esto ocurre. Claro. Entonces, digo, desde el punto de vista de la inversión de mi tiempo para pensar que el día de mañana voy a estar mejor, no tiene sentido. Uh-huh. Y es una lectura apropiada de los jóvenes respecto al contexto en el que se insertan. Entonces no se los puede criticar por no querer ocuparse tempranamente o no estudiar, aún en los pocos casos en los cuales pudieran. Que, digo, no son la mayoría. Pero en los casos en los que pueden, que no lo hagan. De acá... Iba a seguir en realidad en relación a lo que me preguntabas de qué es lo que viene. Bueno, lo que viene no podemos predecirlo con exactitud, no. Pero sí sabemos algo. Ajá. Sabemos que las tres alternativas con mayores chances de ganar el gobierno, sí. son tres alternativas que se construyen en función de garantizar los privilegios ganados hasta el momento por el capital. Lo que pueden variar y alterar son equilibrios al interior de las distintas fracciones del capital, al interior de los distintos, digamos, grupos. Para decirlo, a ver, Macri tiene una orientación más ligada a los sectores financieros y en alguna medida agropecuarios, mientras que Scioli está más apoyado por sectores de la industria en general y en especial aquella que necesita subsidios. Pero no se trata en ninguno de los tres casos de alternativas construidas a partir de digamos, la construcción de poder popular. Y esto parece una trivialidad, pero hay que afirmarlo y dejarlo en claro. Ahora, entre las tres alternativas con más probabilidades de ganar, ¿son todas lo mismo? No son todas lo mismo. Y como decía, como responden a diferentes equilibrios de fuerzas al interior del poder más concentrado, harían cosas relativamente distintas. Y en ese sentido, Scioli, como continuidad del kirchnerismo, parece ofrecer a los movimientos sociales kirchneristas uh-huh. la posibilidad de negociar espacios al interior del Estado y, por lo menos, mantener estas medidas compensatorias. Ajá. Y esto no es trivial, porque, digamos, si uno lo piensa como una guerra de posiciones, es defender la trinchera. Mm. Esto un poquitito da una idea de por qué algunos movimientos, como por ejemplo, digo, Movimiento Evita, uh-huh, digo, podemos no estar de acuerdo con los métodos de construcción, pero nadie va a negar que construyen en el territorio y que tienen representatividad. Por supuesto. Sí. Y digo, estos sectores, ¿por qué apoyan el sionismo? No es que no vean esto que estoy describiendo. Lo que pasa es que saben que pueden garantizarse esto, la protección de espacios mínimos. Uh-huh. La promesa de construir un ministerio de economía popular tiene que ver con esto. Claro, claro. Sí, te agrego el Movimiento Nacional Campesino Indígena, por lo menos en lo formal, ¿no? También, que está apoyando en este momento al sionismo. Y también me da la sensación por estas razones que exhibís, ¿verdad? En fin, digo, lo que se viene para el año que viene, de acuerdo a las agendas declaradas, sí, de los candidatos principales, va a haber un ajuste del tipo de cambio. Uh-huh. Esto quiere decir, va a haber devaluación. Uh-huh. Por más que lo nieguen, no todas la aplicarían en el mismo, al mismo ritmo. Uh-huh. Lo más probable es que Scioli lo haga a un ritmo más gradual, más paulatino. Ajá. Más gradual, sí. Sí. Y esto no es trivial porque, digo, claro, permitiría ir manejando los mecanismos compensatorios que estuvimos hablando al principio, la OUH, claro, o distintos tipos de acciones que contienen el efecto de esa devaluación, que fue exactamente lo que pasó en enero del 2014. Uh-huh. Devaluaron un 25%, pero al mismo tiempo aumentaron el salario mínimo, la jubilación mínima y la OUH. Claro. Entonces, que sea gradual no es trivial, no, uh-huh, es una pavada. Claro. Pero no quita que va en la misma dirección. Ajá. La otra promesa de los tres es volver al mercado y endeudarse. Sí. Es decir, estamos preparándonos para lanzarnos otra vez a endeudarnos con la dinámica que ya conocimos. Uh-huh. Bien. No hay tampoco una expectativa en ese sentido de que los salarios vayan a mostrar una recuperación muy importante, sino más bien al contrario, van a estar contenidos o a la baja. Bueno. La seguimos, Francisco Paco Cantamuto, muchísimas gracias. Chicos, muchísimas gracias por llamarme y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Bueno, sí, Francisco Cantamuto, economista. Tomó esto que era una brasa candente, porque sí, en realidad mucho yo no tenía esto claro. Esto no es magia. Esto no es magia. Gracias, Francisco. El color de mis penas, de una lluvia de cielo que muere en cuchito. Madre del deseo que el río cantó, eres suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me da de beber. Eres vara de romero, madre del deseo que el río cantó. Suripanta del pueblo, la mujer que más quiero, que me das de beber. Agua de rosas, dame de beber. Escuchando a Lila Down con Agua y Rosas, pero nos vamos, bueno, a otro lado, sí, totalmente, que no es justamente Agua y, claro, Rosas. Y es, lamentablemente no estaba previsto este tema antes de conversar, claro, sobre esto que vamos a hablar, sí, ahora. Sí, nos atrasamos un poquito. Exactamente. Por eso, pero le pedimos disculpas a Guido Altamira, uh-huh, que está ahí en Iglesias. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, les acepto las disculpas, ¿no? Sí. Estamos para, ¿no? Gracias, sí, gracias, que... Guido, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ahí la Barrica acaba de declarar, o acaba, hace un par de días declaró que reconoció que derramó 224 mil litros de solución cianurada de allí, de la mina de Veladero. ¿Cómo lo ven ustedes allí en el departamento? Nosotros en principio lo conocimos a esto a través de las redes sociales y de cadenas de WhatsApp. Esto lo fue el día domingo por la noche. Al otro día lunes, recién saca un comunicado oficial de empresa y de alguna manera quería desmentir estas versiones que estaban circulando, pero no se puede tapar la verdad tan sencillamente, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde nos empezaron a surgir las dudas, que si no hubiera surgido esta cadena, nos hubiéramos enterado realmente de lo que pasaba. Claro. En ese comunicado justamente da una versión de los acontecimientos que luego desmiente, reconociendo que el derrame había llegado hasta el río y había sido de una magnitud mayor. Uh-huh. Entonces esto es lo que nos acrecienta la duda, la incertidumbre de la situación real. Porque es un problema grave lo que está sucediendo. Uh-huh. Y no solamente por el tema del cianuro, sino que en esa sopa química que ellos usan para extraer el oro de la roca, vienen otros metales pesados tan peligrosos o más que el cianuro, porque el cianuro, y ya quiero comentarles, voy a explayar un poquito eso más adelante, pero el tema es que vienen otros metales pesados tan nocivos para la salud. Sí. Y que quedan permanentes en el tiempo, ¿no? Ese es el problema. Claro, mercurio. Entonces, se habló también, ¿verdad? Por supuesto, viene mercurio, viene arsénico, bromo, boro, una serie de componentes, de elementos químicos que son nocivos para la salud. Claro. Entonces, hoy, justamente, y en esto me quiero explayar, se están concentrando en darnos información de que los análisis de cianuro están dando valores más bajos a lo que exige el Código Alimentario Argentino. Por ejemplo, ha salido publicado en un análisis de la Universidad Católica de San Juan que el día lunes en el Río Blanco habría una concentración de mercurio de 0,009 miligramos por litro de presencia de cianuro. Ajá. Y el Código Alimentario Argentino, el mínimo que exige para que, digamos, las aguas sean consumibles es un 0,1%. Claro. O sea que estábamos en un 10% de lo que exige. Pero ellos están tratando de seguir mintiéndonos, o nos quieren seguir mintiendo, poniendo la atención justamente en los análisis de cianuro y no en la presencia de mercurio, como te decía, y otros metales pesados. Uh-huh. Y no solamente en el agua, porque nosotros también estamos solicitando, en este momento estamos en asamblea, sí, y estamos solicitando que se hagan exámenes en los microorganismos presentes en los ríos, un estudio limnológico que se llama, claro, porque es ahí donde se pegan los metales pesados, en los microorganismos. Uh-huh. Y además, un estudio geofísico en el lugar del hecho, donde ha ocurrido el hecho, para conocer qué gravedad, de qué tamaño ha sido el desastre y qué ha afectado al suelo. Entonces estamos pidiendo análisis del suelo también, ¿sí? Claro. Así que yo les pido a los medios que no se dejen engañar con verdad a medias de los análisis que están dando sobre el cianuro. Pidan, por favor, qué está pasando con los otros metales pesados. Claro. Guido, en la misma declaración, la empresa Barrick dice que el escape fue de durante 1 hora 45 minutos, pero en un renglón posterior admiten que podría haber sido de 12 horas o más, porque, claro, ¿ustedes tienen una idea en función de las redes que ustedes tienen allí de más o menos cuánto tiempo estuvo este escape produciéndose? Bueno, nosotros tenemos información extraoficial por empleados que trabajan allá, que el último registro, el último control se habría hecho a las 18 horas el día sábado. Claro. ¿Entendés? Entonces, nunca vamos a saber la verdad por los comunicados de la empresa. Claro. Esto es la realidad. Está bien, pero es bueno tener la palabra de ustedes justamente para contraponer algo más que la sospecha. Vos me estás diciendo 18 horas, ya estamos hablando de prácticamente 14 o 16 horas desde el último control hasta cuando se descubre el escape, ¿no? La pérdida. Sin duda, y es lo que declara la empresa. ¿Y quién nos garantiza que antes, porque hace 10 años que está explotando la mina, quién nos garantiza sí. que antes no hayan ocurrido estos hechos? Exacto. Y no ha sido porque claro. se escapó la información por una red social. Exacto, uh-huh. exacto. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, sí. es muy crítica, muy seria la situación que estamos viviendo, y acá se está afectando, aparte de la vida humana, o está en riesgo, lo vamos a poner así, los ecosistemas. Acuérdense que el arroyo de Las Taguas, que es donde se ha hecho el derrame, vierte uh-huh. sus aguas sobre el río La Palca, que es colindante, digamos, es el límite sur del Parque Nacional San Guillermo, un parque nacional. Uh-huh. Entonces, acá, digamos, se está poniendo, hay un nivel de gravedad que no se está quizá explicitando. Uh-huh. Correcto. Está correcto. Bien. Ustedes están en constante movilización y también están reunidos en asamblea, por lo que se ve, también con otros cercanos vecinos, ¿no? Porque es como que nos vamos enterando que está afectando a distintas regiones. Imagínate que donde está naciendo el agua en este momento, que en el arroyo, los arroyos, por ejemplo, Despoblados, Las Taguas, el arroyo del Valle del Cura, todas esas aguas que nacen en la cordillera se van juntando, forman el río Blanco, de ahí se van al río Hachal, del río Hachal van al desaguadero, del desaguadero van al río Colorado y terminan en el Atlántico. Claro. ¿Entendés? Claro. Por eso estoy diciendo que el problema es muy serio. Sí. Esto está afectando toda la cuenca. Toda la cuenca. Bueno, seguiremos atentos nosotros a las medidas que ustedes tomen allí como vecinos, como pobladores, autoconvocados, y bueno, estaremos difundiendo y estaremos acompañando desde acá, ¿eh? Bueno, muy agradecido realmente por el contacto, para que esto se sepa y eche un manto de verdad sobre lo que está ocurriendo. Gracias, Guido. Hasta luego. Nada, gracias a ustedes. Chao, chao. Guido Altamira, entonces uno de los vecinos de Iglesias, dijimos, en el barrio Bellavista. ¿Mm? Claro, exactamente. No nos vamos todavía, ¿no? A ver, ¿qué tenemos? José Luis es el nombre de la historia, Jorge el apellido de San Juan. La desidia murió con el aliento de una voz que fue tiento del se puede. Militante del progreso y la esperanza, cóndor del cielo del valle mundial. Es increíble. Es increíble, ¿no? Salió no tremendo, lo podemos, tremendo, cuando tremendo. Lo encontramos no lo podíamos quedar. Himno a Gioja. Himno a Gioja. Los que sí estaban de acuerdo. La verdad que es vergonzoso que a alguien se le haya ocurrido hacer este himno. Sí, sí, es tremendo, es tremendo. Bueno, tiene, les cuento, está, lo pueden encontrar. Si alguien tiene ganas de escucharlo completo, lo pueden encontrar en YouTube. No, y de ver en YouTube todo lo que muestran. Claro, sobre... sí, Gioja andando a caballo con una suerte de tacuara. Sí. Es muy fuerte, es muy fuerte. Les recomiendo que lo tomen con calma si lo van a mirar. Sí. Tiene 25.000 visitas y una curiosidad. Los comentarios del video están desactivados. Vamos a cualquier lado, por favor, Mara. A cualquier lado, a cualquier lado. No, le pedimos a Mara que nos sacara de ese de y nos manda estas placas de, metió de estas cosas del noticiero después de lo que tuvimos. Sí, ¿tanto fuerte trascendió? ¿Qué será? ¿Se hablarán del himno a Gioja? A ver. A ver, ¿quién está del otro lado? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo anda usted? Tanto tiempo. ¿Cómo lo extrañábamos acá del Piedra Libre? Bueno, vio cómo es esto. Uno se hace extrañar a propósito. Me parece bien. No lo sabía. Sí, claro. Sí, ajá, sí. ¿Con qué esas tenemos? Claro. Bueno. Es la función de todo columnista, hacerse extrañar. Está bien. No lo logré con los oyentes, pero bueno, con las oyentas menos. Pero bueno, vio cómo es esto. Sí. Haremos una compulsa y después lo veremos. Así es. ¿Eh? Bueno, hoy, qué sé yo, algún aporte después de tanto tiempo, estas cuestiones de pensar por ahí un poquito más en general, la cuestión mediática, ¿no? A veces parar la pelota un poquito y darle alguna vuelta de tuerca desde otro lugar, ¿no? Uh-huh. Bueno, el tema que me parece interesante pensar hoy es la cuestión del impacto. Impacto. El impacto. Yo le propongo hablar no solo del impacto, sino de los impactados. Ajá. Porque me parece que en buena medida el impacto y los impactados, bueno, están marcando, si se quiere, la agenda social, la agenda cotidiana. Vivimos impactados. Uh-huh. Si usted quiere, qué sé yo, el impacto, por ejemplo, de los automóviles, rankea bien alto las muertes del país, por ejemplo. Claro. ¿No? Y ahí tiene un buen... uno de los puntos interesantes, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, el impacto es uno de los ejes, y aquí me quiero centrar particularmente, es uno de los ejes centrales de esta vida espectacular que llevamos. Y cuando digo espectacular, bueno, digo esta vida de espectáculo, ¿no? Ah, llena de espectáculo, entendí. Llena de imágenes, ¿no? Uh-huh. Pero siempre es buena la advertencia al oyente, a la oyenta, de que cuando hablamos de espectáculo, en buena medida hablamos de, imágenes que lo que hacen es ni más ni menos que mostrar las relaciones sociales en las que vivimos. Uh-huh. A eso yo me refiero con espectáculo. El uh-huh. modo en que vivimos cotidianamente lo vemos reflejado en las imágenes. Uh-huh. Por lo menos esa es la acepción que a mí me gusta tomar de espectáculo. Y ahí, bueno, lo espectacular toma varios ribetes y el impacto, en todo caso, marca en buena medida la agenda espectacular. Podríamos hablar, por ejemplo, escuchábamos recién, ¿tenés ahí la cortina, Mara, un segundito para subir? El oyente, la oyenta entenderá, a ver. Ahí estamos. Bueno, ahí van escuchando las cortinas cotidianas de Exacto. los noticieros. La cortina de crónica, primero, con sus placas. ¿Esa de cuál es? La de la Primicia, y la otra que estamos escuchando en este momento es justamente la de C5N. Con la placa de alerta. Uh-huh. En bien, si eso no es un impacto permanente. Usted tiene que estar en alerta permanentemente. O sea, ¿esto qué es, TN? Así es. Y ahí volvemos a crónica. Bueno, en buena medida me parecía interesante justamente hacer esta idea, porque siempre hay una última noticia. Siempre hay un impacto de alerta. Uh-huh. Siempre hay un impacto de una primicia. Claro. Y vivimos todos alterados esperando lo último. Bueno, un buen rasgo de la sociedad espectacular, de la sociedad del consumo en la que vivimos. Uh-huh. Por otro lado, es interesante cómo en la sociedad espectacular, en la que me parece que vivimos, el impacto también es el impacto de la bala. De la bala y la conmoción que por ahí nos genera, nos provoca, bueno, la vida de los ricos y famosos. Escuchemos un audio que quería compartir con ustedes a propósito de, bueno, el femicidio que provocó Farré. Claro. Escuchémoslo. Una persona que hasta hace muy pocos días era un ejecutivo exitoso de firmas importantes y que termina siendo el protagonista de este femicidio. Son imágenes que fueron registradas minutos después del crimen. Allí estamos viendo, por ejemplo, la de la ventana del vestidor que fue destruida totalmente por la madre del ejecutivo que intentó ingresar al vestidor para salvar la vida de Claudia, pero que fue imposible. Y esta fotografía que fue tomada minutos después de que llegara la policía a esta casa ubicada en la localidad de Derqui, en Pilar, ¿no? Una imagen altamente sensible porque es una instantánea del momento en el que prácticamente se lo encuentra este hombre completamente fuera de sí, por lo menos en la imagen, naturalmente, después de haber asesinado de una manera realmente cruel, según se desprende de todos los testimonios, a su esposa con la que estaban distribuyendo los bienes, ni más ni menos, haciendo un trámite de estas características. Bien, haciendo un trámite. Sí. Interesante esta cuestión de la necesidad de sensibilizar el oyente, la oyenta que vio las imágenes. Muy pocos creo que pudimos perdérnoslas. No hubo posibilidad casi de sacárselas. Eso sí que fue una cadena nacional. No, la cuestión de la cómo la sangre le chorreaba a esta persona después de matar a su pareja. Bueno, tremendo, tremendo, pero esta necesidad de sensibilizar con el impacto. En este caso el impacto que puede provocar, qué sé yo, un cuchillo. Claro. Pablo, una cortito. Además, ¿quién se prepara para relatar además la imagen, no? Claro. Discúlpeme que haga foco en la persona, en el hombre, en este caso dos varones, que relataban encima de lo que estaban mostrando. Y se han preparado para eso, ¿no? Sí, claro. Eso suponen también cosas. Creo, bueno, el agregado, claro. Porque el primer momento son, me parece, para todos suposiciones. Uh-huh. Y no es la noticia real de lo que por ahí de lo que pasó, ¿no? Pero hacer de eso su trabajo, en eso estaba pensando, ¿no? Sí, sí. El rol del periodista en este caso, ¿no? Uh-huh, claro. Es algo que realmente me parece que haría falta rediscutir, ¿no? Claro. ¿Cuál es la función social del periodismo, uh-huh, ¿no? Me parece que está bastante alejado de esta necesidad de generar impacto. ¿Por qué? Bueno, porque me parece que se trae un problema principal el impacto, que es que no nos deja pensar sobre lo que nos ocurre. Cuando nos golpea algo, cuando chocamos con el auto, o simplemente cuando alguien nos golpea en la calle o al bajar del subte, es simplemente un impacto. No podemos pensar ni siquiera lo que pasó. Bueno, y ahí está lo que provoca el periodismo permanentemente, la televisión permanentemente. En ese sentido, lo hemos conversado en la semana, ¿no? Pero con los oyentes me parece que es pertinente compartirlo. El impacto que generó, bueno, la foto de Aylán. Claro. Justamente este chico de 3 años que apareció tirado en la playa, muerto en la playa. Que publicaron en buena medida los diarios pertenecientes a los grupos económicos mediáticos más importantes, o los que están dentro de los más importantes del mundo, el caso de España, el caso de Argentina. Escuchemos, compartamos con los oyentes, las oyentas, estos 2 minutitos que reflejan la opinión de Clarín y justamente del diario español El Mundo. Esta foto es impactante, ¿no? Porque además, fíjense, no hemos visto una sola foto. Estaban los dos hermanos del nene, también muertos en la playa, ¿no? Esto generó, como generó muchos lados. Ayer nosotros le decíamos que entre nosotros mismos, aquí en la redacción de todo el equipo, con los productores, tuvimos una discusión sobre, bueno, ¿publicamos la foto o no la publicamos la foto? Que ya estaba subida en varios portales y, por supuesto, todos coincidimos en que, duro como era un documento impresionante. Era un documento periodístico, que no era algo que lo que mostraba era el morbo, sino mostraba una tragedia. Esta discusión que nosotros tuvimos aquí existió en prácticamente todas las redacciones, y en una de las primeras que existió, porque hizo punta cuando lo publicó, fue en la redacción del diario El Mundo de Madrid. Y este es un momento de esta discusión. Dos fotos durísimas, ¿no?, que han puesto el rostro de la tragedia. Pero esta para mí va a ser la foto que va a quedar. Es la foto que a mí, personalmente, me ha provocado un escalofrío, ¿no? Sí, es la foto. Padre. Y es la foto del fracaso. Es una foto que editorializa, informa y editorializa. La guerra es esto. Y la huida de los refugiados es esto. Y esto es una imagen que yo creo que tenemos la obligación como un medio de comunicar. Es el hijo de cualquiera de nosotros, porque no está disfrazado de ninguna etnia rara. Está totalmente occidentalizado. Es un niño con unos shorts, una camiseta, es un niño moreno, pelo corto. Podría ser hijo de cualquier europeo. Bien, si no fuera trágico, rara. Claro, si no fuera trágico, ¿no? Qué Es tremendo, ¿no? Escucharlo así, tan crudamente, sí, ¿no? Sí. El niño es pertinente ser retratado porque se parece a un niño europeo común. ¿Eh? Sí, claro. Eso es lo que sensibiliza. Claro, exactamente. Esta necesidad de sensibilizar, de impactar nuevamente, ¿no? Con la foto. De hecho, todo el que uno le pregunta qué le generó la foto, bueno, es justamente esto. Y me impactó, dice. Y en buena medida es curioso, ¿no? Lo charlábamos la semana. Cómo aparecen dos cosas, ¿no? La falsa transparencia al periodismo, ¿no? Con esta idea de honestamente queremos difundir el problema que está ocurriendo, sin que en ningún momento se haya historizado antes de la foto qué era lo que venía ocurriendo, es decir, prácticamente en los diarios no apareció la noticia que provocó todas las cosas, el contexto que provocó que este chico apareciera muerto en una playa, ni muchísimo menos se puede hablar de, bueno, una cierta objetividad, ¿no? Por esto que siempre hablamos, ¿no? Los medios, en definitiva, como lo decía hace un ratito, no son ni más ni menos que empresas mediáticas. Claro. Y el objetivo de cualquier empresa, sin duda, es vender. Entonces, por supuesto que el impacto tiene una característica central, es que vende, por su característica irracional. El consumo es algo bastante irracional, y en este sentido, bueno, me parece interesante, ¿no? Una vez más, darle una vuelta de tuerca. ¿Cómo es esta necesidad permanente de estar siendo impactados, ¿no? Ayer no más, el impacto pareciera que lo buscamos, pareciera que lo deseábamos ante una vida que muchas veces se vuelve ordinaria, aburrida. No sé si tenemos mucho tiempo para aburrirnos, porque vivimos sobresaltados. Sí. Pero sí, que parece con una abulia sorprendente, ¿no? Y en ese sentido, es curioso cómo el terremoto, queríamos que el terremoto que ocurría en Chile, nos pasara a nosotros también. Sí, claro. Totalmente. Yo en el momento del terremoto estaba en un séptimo piso, el 9 de julio, y Rivadavia, sinceramente, no se me movió un pelo. Claro. Eso no quiere decir que alguien no se le haya movido, pero digo, esa necesidad de estar, de que nos ocurra algo tremendo, algo impactante, para tener algo que contar. Y en ese sentido, otra de las cuestiones que por ahí hacen a una vida justamente confortable es la cuestión del consumo. Así que les propongo escuchar, seguidito si puede ser, de los dos tracks, el del terremoto y el de Ahora 12. Qué lindo plan ese. En Chile se está informando de un sismo 7.2. Ahora mismo estuve, hasta hace segundos hablando con la gente de Santiago de Chile, se sintió de manera muy intensa. Ellos vienen de un gran terremoto y me decía, es quizás la mitad en cuanto a la intensidad, pero la duración es lo que me asusta. Y la gente todavía hablaba con cierto miedo, gente acostumbrada, que vive entre edificaciones que están preparadas para soportar esto. También habría alerta de tsunami. Sin duda. Y todo esto que ya tiene repercusión en las redes sociales. Muy impresionante. Sandra Borghi, ¿en Belgrano estás? Sí, María, vivo en el barrio de Belgrano, sobre la calle José Hernández, y de repente empecé a sentir que todos los vecinos bajaban por las escaleras corriendo. Estamos con Abel, el encargado. A ver, ¿qué pasó? Mira, yo estaba abajo sentado, estaba trabajando, ¿no?, en la red de laburo, y sentí que los vidrios crujían. Yo muy bien no entendía lo que pasaba, pensé que eran los chicos que estaban tirando piedras o algo parecido, que estaban jugando en el jardín. Muchos vecinos llorando. Sí, ella se asustó mucho. Aquí estamos con otros vecinos que se volvieron de la facultad. ¿De qué facultad volviste? Del Salvador. ¿Qué pasó en El Salvador? Estábamos, bueno, justo en un parcial y en eso empezamos a sentir que el piso vibraba, temblaba, parecía como que algo estaban golpeando. Y en eso apareció una profesora y dijo, estamos evacuando el edificio, hay un terremoto. Y nos fuimos. O sea, el anuncio fue, hay un terremoto en Buenos Aires, no fue hay un terremoto en Chile, o sea, hay un terremoto. Sí, ¿no? Buenos Aires está temblando y tiembla el edificio, nos tenemos que ir todos ya. Y en Ahora 12, que me enteré el otro día que en todo Patio Bullrich están las tarjetas de Ahora 12 y en las dos principales peleterías argentinas. La voy a decir sin ningún prejuicio porque a mí las pieles me gustan, pese a que merezco crítica de mi hija. Charles Calfún y Breeders también tienen Ahora 12. Quiero darle los últimos números de Ahora 12 porque realmente son impactantes. Más de 7 millones de transacciones comerciales, 7 millones de ventas por el Ahora 12, por más de 13.000 millones de pesos de argentinos que compran en 12 cuotas sin interés. Y tenemos, la verdad, que indumentaria, calzado, marroquinería, materiales de la construcción, línea blanca, con lo cual estamos dinamizando la economía. ¿Tenés este azulejo también, Pablo? Sí, sí, también, lo que usted quiera. Ah, lo que quiera. Sí, sí, lo que usted quiera. Después si usted paso. Quiere... No, esto es tremendo. Sí, si usted quiere comprar 2 kilos de impacto, también lo puede comprar. Ah, mirá. Eso. No, manéjelo. Si usted le da la tarjeta... impacto para el aire de la radio. Pide Argenta, ¿eh? No, sí, se la dan por cualquier... Sí. Es increíble. No. Bien. En última instancia, para destacar esta cuestión de que decía del terremoto, ¿no? El miedo permanente, ¿no? La sobreexaltación permanente, ¿no? Esta invitación permanente a que algo nos afecte. Y la pregunta es en la política, ¿no? ¿Cómo, dónde está el impacto en la política? Y me parece que, bueno, en buena medida pasa, por un lado, qué sé yo, por el stand-up presidencial en la cadena nacional. Ajá. Me parece que nos tiene todo el tiempo sobresaltado esta idea del stand-up para hablar de política. La sorpresa que por ahí, qué sé yo, nos ha provocado en plena calle, que los helados y los globos amarillos, qué sé yo, pasen por delante nuestro. Claro. Es sorprendente, uno lo sorprende en plena vía pública. Pero me parece que los últimos 12 años el impacto ha tomado una forma muy particular, en términos políticos, y me parece que es el golpe. Ajá. La cuestión del golpe me parece que ha caracterizado en buena medida estos últimos 12 años, así que los invito a compartir un track que hemos que he armado para esta ocasión. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Es un intento encubierto de golpe institucional, es decir que se intenta descalificar las instituciones porque las cosas no le salieron como esperaban. Desestabilizaciones y los denominados golpes de mercado, que yo digo son los golpes de los vivos. Los mercados no golpean, golpean los vivos, los que tienen mucho poder concentrado para obtener... Pasar haciendo camino. Ya no existen los golpes militares. Camino sobre la mar. Ya no existen los golpes legislativos. Nunca perseguí la gloria. Ahora existe la modalidad de... dejar en la memoria. Golpe suave. De los hombres mi canción. Miren si no vale la pena recibir de tanto en tanto un golpe mediático, alguna crítica, si es por esto por lo que luchamos y es por esto por lo que nos pegan. Algunos están más cómodos cuando las mayorías tienen una bota arriba de la cabeza. Algunas veces esa bota tenía la forma de una bota militar, pero otras veces tenía la forma de un taco, de un zapato importado. Perseguí la gloria. La estrategia urdida por grupos opositores, en donde muchas policías provinciales fueron instrumento, en realidad fue una estrategia golpista. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. ¿Puedo hablar? No hay camino, se hace camino de andar. La realidad es que lo que terminan haciendo entonces es eso, es una decisión ridícula, sin sentido, destituyente, se mete lisa y llanamente con la voluntad popular por una decisión judicial que no tiene ningún criterio. ¿Coincide con el gobernador Alperovich en que Tucumán está ante un golpe de Estado judicial? Sí, tiene mucho que ver con eso. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe. El golpe institucional, de afrenta a las instituciones de la República y de la democracia. Salen como comandos civiles, como las peores etapas del 55 y el 76. Si nos preguntamos quizás cuáles han sido efectivamente los impactos, las cosas realmente importantes, ¿no? En estos últimos 12 años, bueno, estoy seguro que los golpes no han sido los golpes de todos los nombrados en este último track, me parece que no han sido justamente, no se puede nombrar prácticamente ninguno. Claro. ¿No? No. A mí el mayor impacto sería que cuando termina un periodo de así, se sumen todos, en este caso la presidenta, todos, y hagan su propia crítica de todo lo que no han hecho, porque realmente nunca hacen eso. Ahora nos están dando con todo lo que es, y todo es contra ellos, y ellos hicieron tantas cosas y todo lo demás, pero nunca nos encontramos con que digan, sí, la verdad que en esto nos mandamos una cagada, por ejemplo. Esto lo hicimos mal. Esto nos faltó, pero realmente no lo que falta por hacer, sino esto no lo pudimos hacer. Ese sería impactante, ¿no? Sí, lo llamativo es justamente, ¿no? Este sobresalto, ¿no? Permanente. Claro. A mí me parece que esta cuestión del sobresalto permanente es lo que no nos deja pensar siquiera lo que planteas, Gra. Me parece que esta cuestión permanente de estar exaltado, permanentemente llamados a estar al pie del cañón, por los medios, por el espectáculo, por la política, por la sociedad todo el tiempo. Tenemos que salir rápido del subte, Si pasa un colectivo tenemos que tomarlo, qué sé yo. Claro. No hay tiempo siquiera para parar un segundo la pelota. Y me parece que, en buena medida, esa es una de las grandes discusiones, ¿no?, que uno se podría dar. ¿Tenemos que vivir así? No. ¿Es necesario vivir así, impactados permanentemente? No. Yo me niego directamente, Pablo. En fin, bueno. Para darle una vuelta de tuerca, y el impacto, en todo caso, es mío en este momento de emoción de estar nuevamente participando en el programa. Para nosotros también. Para los oyentes y oyentes también. Listo, hemos llegado a las 22 horas de la mano de Mara Ali, a quien agradecemos. Y ya estamos despidiéndonos hasta el viernes próximo. Pero no se vayan, porque viene Vivo y Desprolijo. Ahí se están preparando el equipo. Abrazo, Pablo. Un abrazo. Grande a todos. Chao. Buscando lo que quiero, averiguando a mi manera. Que no me gustan los maderos ni la gente con banderas, ni la Virgen María, ninguna ideología. Pero si sirve de algo, yo pido libertad para los pimeos. Por mi cura me la da. Mientras intentaré a la vida negociar. Lo que tengo, lo que tú ya sabes. Lo que guardo bajo siete llaves. Salgo a la calle desnudo, nadie piensa que es locura. Que con el ojo del culo mido la temperatura. Mientras la mayoría, más cerca cada día, se ocupa de sus cosas, yo pido. Hace tanto que te espero que he perdido la conciencia. Ya no encuentras barradero de este lado de esta ausencia total. Desde que no te veo, concédeme un deseo. Si no es mucho pedir, yo pido libertad para este mío. Agujero.